buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición y una nueva temporada de la discoteca de la Filmoteca. ¿Qué dice Manes? ¿Cómo le va, Peña? Muy contento acá que estamos haciendo radio de vuelta. Muy contento. ¿Sabe cómo se llama esto? ¿No? Se llama programación de relleno porque en el verano nadie quiere laburar. Así es, pero nosotros esto no es laburo. No, por entonces, eso lo hacemos. Entonces venimos lo más contentos. Exactamente. Y hacemos estas dos horas semanales que vamos a tener acá todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, 17 a 19 horas. Durante el verano, enero y febrero y nada más, y después vendrá quien se hace cargo normalmente de estos horarios a retomar. Sí, deberíamos presentarnos para los que no nos conocen. Él es Fabio Manes. Él es Peña, y hacemos hace ya 6 años un programa que se llama Filmoteca Temas de Cine en Canal 7, y básicamente todo lo que hacemos en nuestra vida gira alrededor de una manera u otra del cine, ¿no? Sí, es bastante inevitable eso, y bueno, lo estamos trasladando de distintas maneras a la radio. ¿Cómo hacer cine por radio? Siempre es un problema. Los programas de radio usualmente que se dedican al cine hablan de estrenos. Olvídense de eso acá, no va a pasar nunca. Odiamos hablar de estrenos. Odiamos los estrenos. Estas cosas porque no los vamos a ver nunca. No va a ser un programa de actualidad. No. Todo lo que hagamos acá va a tener que ver con el cine del pasado. Puede haber alguna excepción, muy raramente. Éramos tres, hay que decirlo. El tercero era Horacio Ingracia, que dijo que iba a venir y se agarró una curda anoche que le impide ponerse en pie, con lo cual no va a estar acá. Pero bueno, pese a que Horacio no está, que normalmente era nuestro intermediario con el público, pueden escribirnos y hacernos comentarios a nuestra página de Facebook, La Discoteca de la Filmoteca. Este es el programa de nombre más cacofónico de la historia. Sí, una característica que va a tener el programa. O los muros de tanto de Fabio Manes como de Exactamente. Fernando. Exactamente. Igual que Filmoteca Temas de Cine, La Discoteca de la Filmoteca es un programa temático. Sí, monográfico. Monográfico. Cada programa gira en torno a algún tema, algún autor, algún género cinematográfico. Y lo que acabamos de escuchar es el tema del Capitán Escarlata, porque el programa de hoy va a estar centrado en la obra de Barry Gray, un viejito con toda la onda. Si uno le ve la cara, uno no puede nunca imaginar que el tipo hiciera una música que hace. No, parece un jubilado tratándole de comer a las palomas. Sí, y sin embargo, era un tipo que componía cosas como las que escuchamos recién. Y hablar de Barry Gray implica hablar también de la carrera de un señor que murió ahora en diciembre. Que 26 nosotros, de diciembre. Para nosotros fue muy importante en nuestra infancia, Gary Anderson, porque toda la obra de Barry Gray fue está para ligada, producciones de Gary Anderson. Sí, sí. Gary Anderson fue el creador del Capitán Escarlata y de toda una, yo diría un género, porque es un género, de las marionetas en televisión. El autor, prácticamente, el creador de este género. Él creó el Super Marionation, que siempre se preguntó. Super Marionation. Super Marionation, ¿qué era? Bueno, él perfeccionó la técnica de los programas de marionetas, inventando un motorcito que llevaban adentro de la cabeza, que hacía sincronizar la voz grabada previamente por los actores con los labios, digamos, de la marioneta. Ajá. Era como una especie de marionetas electrónicas. Sí, de hecho, si usted en TV Guía compraba la TV Guía de la semana para mirar a ver cuál iba a ser la programación, decía, por ejemplo, Joy 90, ¿no? Y debajo decía, serie con marionetas electrónicas. Ah, sí, no me acordaba. Las marionetas eran marionetas, las movían con piolines, pero las cabezas tenían los ojos, parpadeaban y la boca, no sé, sería Gary Anderson con un botón, digamos, como los autitos a control remoto. Todo entonces la obra de Barry Gray, este músico extraordinario, fue compuesta para distintas series que creó Gary Anderson. Gary Anderson, hay que decir también que se ve que era un tipo bastante ególatra, porque él se daba crédito a sí mismo por todo y muy pocas veces hablaba de su señora. De Sylvia Anderson. Su señora Sylvia Anderson, que lo sobrevivió, la venganza es para lo grande siempre. Ella vive. Es co-creadora de toda la parte importante de las series de Gary Anderson, ¿no? Sí, hacía las voces. Hay personajes que están basados en ella. Exactamente, porque la serie tenía una estética impecable. Todos los trajes del Capitán Escarlata, por ejemplo, estaban basados en una colección de Pierre Cardin, que se llamaba Cosmonauta. Y eso era también obra de Sylvia Anderson, que bueno, se ve que le gustaba vestir bien. Vamos a escuchar otro tema de Capitán Escarlata, pero en una versión cantada. Captain Scarlet, he's the one who knows the Mr. Rocket and things they plan. Captain Scarlet, to his Martian foes, a dangerous name. Estábamos escuchando el tema de Capitán Escarlata, el mismo de antes, pero esta vez con letra, que esto venía al final de los títulos siempre, porque los títulos del comienzo no había música, había una cosa ominosa y se veían los ojos de los marcianos. Misterios, eran como unos anillitos de luz que iban como paneando sobre los personajes y decía, esta es la voz de los marcianos. Fue como la primera serie de marionetas de Gary Anderson más dark, ¿no? Sí, o sea, porque estaba el Capitán Black que no se afeitaba, ¿no? Y el Capitán Escarlata lo que tenía, y así empezaba la serie, era que era indestructible. Claro, no se rompía nunca. No se rompía. Lo usaban para hacer todas las misiones suicidas. Lo tiraban de arriba de un precipicio, lo hacían explotar en un avión. Y el tipo siempre se rompía todo, pero el capítulo siguiente estaba sano. Bueno, vamos a continuar un poquito más con la música que Barry Gray compuso para Capitán Escarlata. Hay un tema que es uno de los más reproducidos de él, porque es un temazo realmente, y Anderson lo puso solamente en parte de la música incidental en un solo capítulo de Capitán Escarlata, y es realmente muy bueno. El tema se llama Blanco como la nieve. escuchábamos Blanco como la nieve, un tema de la serie El Capitán Escarlata, compuesto por Barry Gray, este señor que había nacido en 1908 y en 1967 el tipo se acopló a la psicodelia sin ningún problema. Era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? hacer unos arreglos orquestales geniales, utilizaba elementos electrónicos, instrumentos electrónicos. Sí, de pronto componía rock and roll sin ningún problema. Utilizaba coros, hacía cualquier cosa y lo hacía todo increíble. Como si tuviera 20. Sí, tenemos mensajes, ¿no? ¿Verdad? Sí, mensajes. Hay mucha gente que adhiere acá, que con gran entusiasmo. Nuestro amigo de Mar del Plata, Carlos Alberto Pregal, que conocimos en el festival, sí. Dice que ya se historizó la PC para escucharnos online y se asombra de su propia modernidad. De nosotros no le puedo imaginar cómo nos asombraríamos si fuésemos capaces de lograr algo así. Bueno, nos escucha también David Irigoy, nos dice Hernán Pachicoch, que nos abandonó el blog, sabemos que porque finalmente consiguió trabajo. Sí, se recibió de abogado, está bien. Hay que vivir, lo comprendemos, también nos saluda. Franco Brutti dice que nos escucha de Tandil. Miguel Ángel nos pregunta si va a volver el bloque que derrapa. Por supuesto que sí, va a ser el último bloque vamos a derrapar. Sí. Enrique 5 puntos pide un link, ya se lo han dado. Martín Smilevich también dice que está escuchando. Miriam Moreira, bueno, y hay otros. Agradecemos mucho, la verdad, la buena onda que nos han tirado desde que empezamos a difundir que hacemos otra vez la discoteca de la Filmoteca. ¿Usted se acuerda de John 90? ¡Uf! ¿Cómo no me voy a acordar? Era un superagente niño de 9 años. Un producto rarísimo de la Guerra Fría. Lo mandaba su papá a combatir a los comunistas. Y mataba gente. John 90 tenía 9 años y tiraba granadas y mataba gente. Le insertaban conocimientos específicos a gente grande. Sí, Gary Anderson fue un visionario porque ese elemento yo después lo vi en muchas películas de ciencia ficción. Eso de que de repente a uno le cargan información es algo bastante común en películas de ciencia ficción. En ese momento para mí era wow, decía. Realmente claro, es una gran idea, ¿no? Exacto, le metían un conocimiento específico que le permitía al tipo resolver en el terreno un problema circunstancial, que se había que operar a alguien y él de pronto le insertaban conocimientos de cirugía y él podía operar a alguien que estaba en peligro, qué sé yo, en Europa del Este, ¿no? Sí. Pero claro, nadie podía sospechar nunca de él porque era niño. Entonces, así es. Ese era Joe 90 y los que no vieron la serie, sí, seguramente habrán visto la presentación en la que lo insertaban al pibe adentro de una especie de cosa que gira. Una especie muy de psicodélica. Sí. Tiene unos efectos especiales tremendos la serie, ¿no? Sí, como todas las series de Gary Anderson. Y para mí es la mejor partitura de Barry Gray, está compuesta para Joe 90. Vamos a escuchar una. Han hecho un mix ahí entre la música de los títulos, que tiene incluso algunos efectos de sonido que usaba Anderson para la presentación, y los títulos del final, o sea que es bastante largo con toda la música de Gray para Joe 90. Mm-hmm. tenemos el tema de Joe 90. Hay varias cosas interesantes con este tema. Estos ruiditos raros que utilizaba siempre Barry Gray, es un instrumento anterior al Theremin que se llamaba Ondas Mantenot. Él usaba todo el tiempo. Ah, todos los ruiditos. Nosotros tenemos una película con música grabada, música compuesta para ese instrumento, que se llama La Idea. Es una película de animación. Ah, sí, sí, sí. Esa, hecha con grabado en madera, una cosa rarísima. Una cosa muy rara. Bertolt Bartos. Y eso está grabado con música. Compuesta con eso. Ese aparato rarísimo. Exactamente. Kawasaki me ha hablado bastante de Le encanta Kawasaki. Sí, sí. Eso. Y el guitarrista de este tema es Vic Flick, que fue el guitarrista principal del tema de James Bond. Se nota. Mucho. Y hay mucha relación entre las series de Gary Anderson y James Bond. Está lleno de gadgets, ¿no? Y claro, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el inventar cosas, aparatitos. Exactamente. Toda la serie. De hecho, a Gary Anderson le ofrecieron hacer Moonraker muchos años antes de que se hiciera Moonraker. Y estuvo trabajando en la idea. Después se cayó, hubo juicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay mucha relación entre James Bond y las cosas que hacía. Sí, hubiera sido medio raro porque lo hubiera hecho con marionetas, hubiera estado todo mal. No, eso sí. No con las marionetas. Él ha hecho películas con maquetas. Vamos a llegar a eso. Era un especialista en miniaturas. Pero siempre hay algo que se nota y hay una artificialidad que es muy linda. Es como King Kong, King Kong hecha por Willis O'Brien. Que es mucho mejor que la de Papanatas. A mí me encanta, pero requiere como entrar en una onda muy particular. El Bond tiene algo que me parece que está por arriba de eso, que no hubiera quedado muy raro. Por eso sabes que nunca llegó a ser. Lo que vamos a escuchar ahora es algo que de lo que solamente pensamos que nos acordábamos Manes y yo, pero después hubo otra gente que también lo recordaba. La del cura, que no sabemos cómo le pusieron acá. No, pero nosotros la veíamos todo el tiempo. Yo me fijé, creo que se hicieron solamente 13 episodios. Sí, muy pero para nosotros es como si la viéramos toda la vida. Porque la base que la repetían mucho. Daban en horarios rarísimos. En inglés se llama Secret Service. ¿Alguien se acuerda cómo es que se llamaba acá cuando la daban? Que nos lo diga. Por eso se llamaba el servicio secreto. No nos acordamos. La cuestión es que era un cura que miniaturizaba a un feligrés suyo. Sí. Y lo llevaba en una valijita también a Europa del Este a combatir a los comunistas. Era otra serie de espías. Bueno, villanos, no sé, por ahí no eran comunistas. Pero chiquitito. El tipo sacaba una Biblia, la Biblia salía una especie de paragüitas así y lo reducía al feligrés a su mínima. Y a un autito. Sí. Él iba en un auto aparte, un auto antiguo. Un auto antiguo, sí. Que él, del cual él se preciaba, decía que estaba ahí. Era una especie de Padre Brown, ¿no? Padre Brown. Psicodélico, psicotrónico. Vamos a escuchar el tema que compuso Barry Gray para esta serie, que tiene mucho bada. Muy típico de la época. Sí, sí. Escuchábamos el tema principal, el tema que abría Secret Service. Decíamos que era protagonizado por un cura, vio el final, con las campanas, ¿no? Sí. Eclesiástica. Ministro, yo no sé si era cura o ministro, pero la verdad es que me gustaría volver a verlo, la serie esta. Siguen los mensajes, después en todo caso vamos a seguir leyendo, porque la verdad que nos está escribiendo mucha gente, es bastante inesperado esto, estamos muy, muy agradecidos. decíamos que Barry Gray era un tipo grande para componer este tipo de música. Y como no lo podemos mostrar, pero lo podemos escuchar y la gente se va a dar cuenta de lo grande que era. Sí. Vamos a escuchar ahora algo que está tomado de las sesiones de grabación de la música incidental para Secret Service, donde se lo escucha a Barry Gray dando indicaciones de cómo quiere que se ejecute el arreglo. El arreglo es para un tema incidental, parecido al que escuchamos recién, pero lo importante es escuchar la voz de Barry Gray. An optional version of the first part of 2M1. And I've stretched the end a little bit because it was a bit of a long hold. So this may be better, but it also may be better if Peter just had some aircraft sounds over this. Then we would get the impact of the zoom in to the airport car. Okay? Turn one. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La Tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio. Espacio publicitario. Delta Airlines aterriza y despega desde 357 diferentes aeropuertos en más de 70 países de 6 continentes. Nuestros 160 millones de pasajeros al año llegan a sus destinos con una sonrisa visible para quienes los esperan. Cuando quiera viajar, no lo piense más. Ingrese ahora a www.deltaairlines.com. Llegamos más allá, acompañando desde siempre los emprendimientos de la comunidad LGTB. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online, en línea, www.fmlatribu.com/noticias, noticias, en línea, la agenda periodística de La Tribu, causa construida. Yo le podría decir que la situación en salud es noticias, en línea. Ya salió el número 12 de Revista Crisis. El año del tranza. El narco sentó sus bases en los territorios plebeyos de las periferias urbanas. Toda esta sangre en el monte. La invasión neocolonizadora del agronegocio. Además, el uso progresista de la gendarmería. Capitalismo punk. Y la era del radioboludeo. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. Fin de espacio publicitario. Oye, loco, El mundo es un barrio, homie. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Cruzando el espacio, veloz como el rayo, el gran supercar siempre va. Corriendo por tierra, es fuerte y ligero, y es un tiburón bajo el mar. Supercar, supercar, es muy oportuno, audaz y valiente, no teme al peligro jamás. Y lucha implacable, protege a los buenos, combate a los que hacen el mal. Supercar, supercar, supercar. Escuchábamos el tema de apertura de Supercar, una de las primeras series de Gary Anderson con este sistema de marionetas electrónicas. 1961, lo escuchábamos tal como lo escuchábamos acá, ¿no? De hecho, versión... tenemos episodios en 16 milímetros que sí, son de Cristian Aguirre. Con este señor anónimo que nos alegraba las mañanas. Sí, éramos muy felices. En realidad, la versión original de Barry Gray es un poquito más sofisticada y la vamos a escuchar a continuación. La versión original en inglés de Supercar. Bueno, Supercar estaba protagonizado por Mike Mercury. Exactamente. Que tenía, bueno, este Supercar que era un vehículo un que narigón, podía. Era sí, era un narigón. Que... Y andaba con una especie narigón, de profesor tornasol al lado. Exactamente. Y había un chiquito niño. Y un monito. Exacto, también. El mono. La razón por la cual había este Supercar era porque las marionetas tenían un problema que era difícil hacerlas caminar. Entonces, de esta manera, Mike Mercury estaba generalmente dentro del Supercar. Sí, pero lo mismo pasaba, ¿se acuerdan, Capitán Escarlata? Gran parte del desarrollo de las marionetas tenía que ver con lograr que las marionetas se desplazaran sin levantarse. Exactamente. ¿Se acuerdan cómo, por ejemplo, en el Capitán Escarlata, los ángeles, creo que eran, desde donde estaban sentadas, iban a parar a la cabina del avión sí. sin tener que caminar ni un paso? Sí, y por lo general, cuando caminaban, lo hacían en plano medio, y había un marionetista que los iba llevando desde abajo. Tipo Carlos y Narizota, tratando de que parezca que fueran caminando. Hay una diferencia entre las primeras super marionetas y las de, por ejemplo, el Capitán Escarlata, que es que el motorcito este que lograba hacer el sincro entre la voz grabada y los labios de la marioneta, estaban en la cabeza, por eso eran los primeros personajes, eran cabezones. Luego lograron pasar este motorcito al pecho de las marionetas y fueron como más parecidas a un ser humano. O sea que los cabezones es porque tenemos cosas que nos insertó Gary Anderson. Exactamente. Es para pensar. Así usted decía la vez pasada cuando encontró esto que vamos a escuchar ahora, que los franceses no tienen ninguna onda, casi para nada, pero en general no para la guerra, para la ciencia ficción, ¿no? Es verdad, no les gusta mucho la ciencia ficción. Y no hay mejor manera de mostrarlo que es esta versión en francés del tema que acabamos de escuchar de Supercar, compuesto por Barry Gray. Supercar. Supercar. Avec grâce et beauté, il bondit dans l'air, plus léger que le vent. Et du haut des cieux, comme un cormoran, il plonge au plus profond des mers. Supercar. Supercar. Il parcourt la mer, explore le ciel, les éléments en furie. Son pilote est le grand Mike Mercury. C'est la merveille des merveilles. Supercar! Supercar! Supercar! Realmente una porquería, la verdad, en francés. Chocó, sí. Supercar, y se fue toda la mierda. Lo que vamos a escuchar ahora es, en realidad, la primera serie de todas que hizo Gary Anderson con este sistema de super marionetas. En una época en donde lo que hacían estaba mucho más claramente dedicado a un público infantil. Otro puede ser más hacia los adolescentes, ¿no? Desde el Capitán Escarlata. Sí, Capitán Escarlata era mucho más violento. Esto era más, es para niños. Es bien para niños. Re para niños. Y es un tema, no sé, country and west. Sí, es la prueba de que Barry Gray podía hacer cualquier cosa. Exactamente. In four feather falls, there's always magic in the air. In four feather falls, you'll always find a vacant chair. In four feather falls, where every heart is kind and true. If ever you're in town, they'll never let you down, and stranger, there's a welcome for you. But anything can happen, anything at all. Why, you might hear a dog meow. Hey, hey, but stranger than that, any stray cat may suddenly remark, bow wow. Oh, four feather falls, the only place on earth to be. 'Cause four feather falls, means heaven on the range to me. Four feather falls, the only place on earth to be. 'Cause four feather falls, I said four feather falls, means heaven on the range to me. Yes, heaven on the range to me. Que cantaba podría haber sido perfectamente Robert Mitchum en algún western, pero no, es Michael Holiday, que no sabemos quién es. Sí, y el tema es el de Four Feather Falls, que es así, nunca la vimos en la vida. No, yo no sé si se habrá dado acá, por ahí alguien nos puede decir eso. Nos está escribiendo mucha gente otra vez, la verdad que estamos asombrados. Susana Laura Fernández, una de las Basofi Girls, sí. De la Filmoteca Girls, nos escribe, por supuesto, dice que nos está escuchando y le agradecemos. Marian Jume, creo que es, dice alto programa, algo que dicen los chicos. Sí, ahora. Sí, debe tener 15 años. No tiene cara, tiene barba y todo. En fin, dice que le gusta que estemos por acá en la tribu, bueno, nosotros también. Marilina Elizabeth, desde Santa Fe, dice que nos escucha también, bueno, muchas gracias. Maggie If, dice que la estamos haciendo reír, bueno, nosotros también nos estamos divirtiendo mucho también. Miguel Ángel dice que lo escucha hablar a Barry Gray y lo imagina como la marioneta de un viejito, un capo, dice. Gabriela Valdomir dice, siempre caga. Está muy bien, Gabriela. Y David Irigoyen dice que es excelente la versión de Supercar en francés. Cuánta emoción, realmente descojonante. Recuerden que nos pueden escribir, no nos pueden llamar porque no tenemos quien atiende el teléfono, pero nos pueden escribir a la página de Facebook de Fabio Manes, de Fernando Martín Peña o, preferiblemente, de la discoteca de la Filmoteca, que la hemos abierto a tal efecto. Así es. Y seguimos con otra serie del año 1965. que se llama Thunderbirds, que no estamos seguros si realmente se dio aquí o no. Ese es un tema para que nos cuenten, ¿eh? Si alguien vio Thunderbirds en la tele argentina, sí se estrenaron los largometrajes que Gus Anderson hizo de Thunderbirds, que es la primera serie de éxito fulminante que él tuvo, ¿no? Los largos se estrenaron seguro porque tenemos uno en 16, incluso se han dado por la tele. Pero la serie... ¿Tenemos uno en 16? Sí, señor. Ah, eso es maravilloso. Sí, sí, doblado, desanamorfizado y todo mal. Todo mal. Blanco y negro, pero lo tenemos, creo que es de Christian. Vamos a escuchar el tema principal de Thunderbirds, que es una marchita media militarota, pero que se ha hecho famosa en el mundo entero. Escuchábamos el tema de Thunderbird de Barry Gray, y había mucha cosa de militar en las series de Gary Anderson, porque él había estado en la Segunda Guerra Mundial y el hermano había estado en una base militar que se llamaba Thunderbird, y él había escrito diciendo que estaba en una base que se llamaba así, y él le quedó el nombre, y de ahí vino el nombre de esta serie. Ah, mire, la colaboración era total. Total, sí, era una cosa totalmente familiar. Qué bueno. Y los personajes estaban todos basados en actores famosos. Por ejemplo, había uno que estaba basado en Lon Green, que en ese momento estaba muy... De Bonanza. De Bonanza, por Bonanza. El patriarca de Bonanza. Sí, Alan, el personaje de Alan, estaba basado en Robert Reed. Scott estaba basado en John Connery. Y había uno que estaba basado en Charlton Heston. Supongo que lo salió de tal manera que los originales no se dieran cuenta. A ver si querían después cobrar... No pasaba lo mismo que el Capitán Escarlata, había uno que era Cary Grant. Es probable, es probable. Capitán Blue me parece que era Cary Grant. Había una onda así, ¿no? De copiar caras de gente conocida para que los rostros fuesen un poquito más humanos, sin ningún éxito. Exactamente. Porque eran marionetas desde acá a la China. El tema que viene ahora también de la serie Thunderbirds es el tema de Jeremías, que era uno de los personajes de la serie, y tiene algo de western también. Thank you. Bueno, escuchábamos el tema de Jeremías de la serie Thunderbird. Los Thunderbirds eran naves, ¿no? Eran una familia de astronautas y cada uno manejaba un Thunderbird, eran del 1 al 5, que iban por bajo el agua, volaban. Rescataban gente. Rescataban gente y estaban en digamos, cuidaban al mundo de los malvados, ¿no? Sí, de alguna manera el modelo después lo tomaron los japoneses para hacer la serie Ultraman. Y todas las series que vinieron después, estos grupos de gente con trajes de ídolo. Sí, grupos de élite que defendían al mundo. Con un equipamiento súper sofisticado, que era por donde venían en general los elementos de ciencia ficción, ¿no? Cosas que no existían, que solamente tenían ellos, de alguna manera rarísima. Siempre había un científico, siempre había un niño, y siempre había una chica linda, ¿no? Que uno, yo de niño decía, qué linda que está, y era una materialista. sí, pero bueno, cosas de chico. Cosas que uno se conformaba con poco en esos años, es así, sí. Cada vez que los Thunderbirds estaban en peligro, estaba más o menos siempre el mismo tema. Era un tema recurrente, una escena de tema para una escena de acción sería. Y uno lo puede sacar de contexto y poner en cualquier otro lado. Es un tema de acción de cualquier película. Bueno, el tema que Barry Gray compuso para las secuencias de acción de Thunderbirds era este. Acabamos de escuchar el tema de acción de los Thunderbirds. Hablábamos antes de los largometrajes que Gary Anderson produjo con la serie a partir del éxito que esta tuvo. Gran producción para hacer maquetas. Sí, eran carísimas estas series, ¿eh? No, uno piensa que por ser con marionetas y con maquetas salían baratas, pero eran series caras. Claro, la lógica es que iban a ahorrar plata en no sé bien qué, porque después terminaban costando mucha guita y además en general había explosiones que las hacían pelotas. Sí, todo el tiempo. Con lo cual era como lo que hacían en Tokio cada vez que Godzilla iba y rompía todo, ¿no? Es decir, costaba plata todo eso. La cuestión es que hay dos largometrajes. El segundo largometraje de los Thunderbirds, que en inglés se llamó Thunderbirds Are Go. Sí. Es realmente cualquier cosa, digamos, ¿no? Y tiene un momento de autoparodia que es, no sé, el surrealismo, ¿vio? El surrealismo, bueno, sí, viene sí. El perro andaluz, viene, y después viene Thunderbirds Are Go, una escena en donde están un par de los protagonistas en una especie de café, un videoclip. En la luna, claro. El espacio, no sé, y claro, y viene, aparece una marioneta que hace de Cliff Richard. Cliff Richard era un cantante de moda, uno de los vanguardistas de la ola británica, que por supuesto la manifestación más famosa de los Beatles, digamos, pero antes de los Beatles está Cliff Richard, nadie se acuerda de Cliff Richard hoy, pero en aquel momento sí. Y su grupo soporte, que después se independizó, que eran los Shadows, creo que son cuatro guitarristas de la hostia, que después, digamos, hicieron historia en la música por la forma de concebir los arreglos instrumentales de temas que hoy todos conocemos, que es el principio de Pulp Fiction, tiene su tema de los Shadows, en fin, andan por todos lados los Shadows. Y Gary Anderson los transformó a todos en marioneta, a Cliff Richard y a los Shadows, para hacer este tema que vamos a escuchar, que realmente no se puede creer. And now, ladies and gentlemen, we present the biggest star in the universe, none other than Cliff Richard Jr. Sometimes I feel you are cheating me. Then you kiss me and my mind is free. But then I think I should let you know that I got friends. So baby, listen to me. A shooting star will shoot you and Mars will go to war. The man in the moon will jump on you if you don't love me no more. I saw you in someone else's car. You told me that he won't go too far. That may be so, but you let him know that I got friends. So baby, listen to me. A shooting star will shoot you, and Mars will go to war. The man in the moon will jump on you if you don't love me no more. You tell me that I'm the man for you, but you do things you should never do. So now, hear this warning once again. Yes, I got friends. So baby, listen to me. A shooting star will shoot you, and a Mars will go to war. The man in the moon will jump on you if you don't love me no more. If you don't stop making me lose face, I will have you put up there in space. So just do what telling you, 'cause I got friends. Baby, listen to me. A shooting star will shoot you, and Mars will go to war. The man in the moon will jump on you if you don't love me no more. Escuchábamos este momento musical del largometraje de los Thunderbirds, hecho en 1966, música obviamente de Barry Gray. Se los recomiendo a los que lo puedan ver en YouTube, porque es como un videoclip absolutamente surrealista. Cliff Richard canta y de repente sale despedido constantemente. Sí, va siguiendo la letra, que ya la letra es bastante delirante. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Va siguiendo la letra y está la luna. Está la luna y siguen cantando. Y siguen cantando. Está la chica también, esta que a usted le gustaba. Tenemos algunos mensajes terminando el segundo bloque de la discoteca de la Filmoteca. Nuestro ausente amigo Horacio Ingracia nos escribe. ¿Se despertó? Está en el chat, sí, dice que si no dormía hoy sonaba y que procurará estar con nosotros el próximo viernes y agrega, vamos carajo. Emanuel Bazán dice, yo vi la remake de Thunderbird del 2004, si alguien sabe cómo borrarla de mi cerebro se agradece la ayuda. Bazán, no hay que ver remake de nada, no, nunca. Eso es un error. Es un error, uno tiene que quedarse con lo que le quedó, digamos, que recibió en su momento y nada más. En todo caso, volver a verlo y si uno se decepciona, pero las remakes no tiene sentido, ¿no? No se entiende por qué la gente la ve. Lucía Argento, otra de la Filmoteca de Girls, que también dice que le gusta escuchar. Bueno, y sigue, hasta en Twitter dicen que estamos haciendo un programa lindo, así que bueno, seguimos acá muy agradecidos y creo que tenemos que ir a una tanda, ¿no? Vamos a ver. 88.7. 88.7. Estoy aquí sentada con todas mis palabras como con una cesta de fruta verde, intactas. Poética del incompleto. Radio sin oyentes. Todo viaja en el viento, arrebatado. fmlatribu.com. Espacio publicitario.

Bueno, comenzamos el tercer bloque de la discoteca de la Filmoteca con el tema de Fireball XL5, que esta sí se dio en la tele. Sí, el Capitán Marte y su XL5, una cosa así. Algo así. Me acuerdo porque había un robot que siempre decía, vamos camino a casa. ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo, y de hecho vamos a escuchar después al robot porque aparece hablando un poquito en el tema que viene. Sí, también era, como muchas de estas series de Gary Anderson, un grupo, ¿no?, una patrulla espacial que también luchaba contra los malos, ¿no? Sí, pero ahí creo que no había base en tierra. Acá nos escribe Rodolfo Marqués, que nos dice que la serie Thunderbirds la pasaban los sábados en Canal 2. América, dice ahora América. Ah, en los 90 dice que la pasaban también. ¿En los 90? Sí, novedad para nosotros. Bueno, se ve que en los 90 ya no mirábamos la televisión. La harían en colores ya. Guardianes del Espacio, dice Matías Gil Robert, que se llamaba. Bueno, nos alegra mucho saberlo. Nos vamos a cenar después con el amigo Matías Gil Robert, gran coleccionista de afiches de Bahía Blanca. Sí, un súper especialista. Está incluso escribiendo un libro, parece, sobre el tema. Después, bueno, sigue escribiendo gente. Yanina Di Bello dice que magnífico el programa. Bueno, magnífico que nos escriban, nos parece muy bien. Marcela Rocco, lo seguimos mate en mano en este reencuentro radiofónico. Bueno, muchas gracias. Y así sigue la gente escribiendo. Siguiendo con la banda de sonido de la serie esta de Fireball y el XL5, el tema que vamos a escuchar también es un tema de acción. Y acá Barry Gray, cuando lo editaron esto en simple, lo puso Barry Grace y sus Space Makers, estaban Gary and the Peacemakers, que eran un grupo de la época de los Beatles, bastante populares, pero estos eran los Space Makers. Vamos a seguir escuchando entonces música de la serie Fireball XL5. Ok, Venus. Ok, Steve. Full power, Robert. Full power. Full power. Escuchábamos el tema de Fireball XL5, y sí, ahí está la voz del robot, que nosotros la escuchábamos doblada en español, pero que en el original en inglés era el mismo Gary Anderson, que la hacía utilizando una laringe artificial. Pero mire usted, las cosas que han hecho esta gente. Sí. El tema que viene también es de la serie Fireball, es una serie de 1962. Es de las primeras. Quizás sea la primera del espacio, ¿no? Porque antes hacían, como decíamos antes, series vinculadas, bueno, Supercar transcurría en la Tierra, las otras eran series infantiles. Esta transcurre en el año 2062. Si fuera a acuerdo. Sí. Esa es ambición, ¿ves? Porque Claro, es como a mí siempre me llamó la atención, vio la máquina del tiempo. No, es que cuando se van al futuro, no se van al futuro acá, digo, al 2010. No. Se van al 185.400 millones. Realmente sí, se van lejísimo. Bueno, todas las otras fechas ya las hemos alcanzado. Piensen en 2001, digamos, o Astro Boy, que creo que transcurría en el 2015. Sí, no, incluso hay algunas series de Gary Anderson que transcurren en 1980. Bueno, ¿no? 1929, ¿no? Exacto, ¿cómo 1929? Todas esas fechas ya están todas superadas. En cambio, esta no, 2062 está perfecto. Está perfecto. Más música entonces de Fireball XL5 en la discoteca de la Filmoteca. Recuerden que nos pueden escribir a la página de Facebook. La discoteca de la Filmoteca se llama así, o a la de Fabio Manes o a la de Fernando Martín Peña. Escuchábamos este mambo perteneciente a la banda de sonido de Fireball XL5. Lo que un británico entiende por el mambo, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Hay que agradecerle que adoptaran ritmos latinos. Sí, pero qué onda que tenía. Esto es 1962, ¿no? Sí, o sea, no, un capo, realmente. Un adelantado, realmente. Y seguimos con otro tema, cantado. Sí, esto parece que no es de ninguna serie. Esto fue un hit que metieron de taquito ya. Era tan grosso Marvin Gaye que agarró, llamó una cantante adolescente de la época, Mary Jane. Yo no sé qué cantante adolescente hay hoy en día como para poder compararla, pero no sé, una chica que cantaba. Ajá. Y puso a su disposición a los Space Makers y le compuso un tema que fue un hit y que se llama Robot Man. Y de hecho nos da mucha gracia porque hay un robot muy parecido sí, al de sí, la sí, serie sí. Fireball. Que cuenta un poco las virtudes de tener un novio robot, ¿no? Sí, sí. Yo hasta diría un amante robot. Un amante. O sea, si uno toma la letra más o menos literalmente. Robot Man, entonces. Mary Jane con Barry Grace y los Space Makers. Switch him on each night and day. It's such a thrill to hear him say, "Baby, I love you. Baby, I love you." He came to me from outer space. He's got the most peculiar face. He always rattles when he walks and kinda echoes when he talks. Baby, I love you. Baby, I I take off like a jet. And if I take this guy to church, he'll never leave me in the lurch. The perfect lover I adore, to say to me forevermore, baby, I love you. Escuchábamos Robot Man, este hit que aparentemente no era de la serie, sino que fue algo que surgió a partir de Fireball XL5. Bueno, llegó un momento donde Gary Anderson dijo, bueno, yo quiero parar un poco con las marionetas, ya estoy como para hacer una serie más adulta de ciencia ficción con actores. Y fue así que surgió OVNI, un hit de nuestra niñez. Sí, UFO en inglés, ¿no? Ajá. Que era una serie donde, bueno, los extraterrestres invadían la Tierra y venían a llevarse nuestros órganos. O sea, ¿qué básicamente porquería? Una cosa tremenda. Yo lo que me acuerdo era básicamente de los ovnis que iban girando, ¿no? Y los hacían explotar. Y me acuerdo también de las chicas con minifalda y unas pelucas violetas que nosotros las veíamos en blanco y negro. Sí, la onda que tenía ya el diseño de las marionetas se trasladó, el diseño sofisticado de las últimas series con marionetas de Gary Anderson, se trasladó tal cual. Exactamente. A su primera serie con actores. Pero con actores y con una estética de avanzada que no se podía creer. Es de lamentar que no se ven más seguido estas series. Se pueden conseguir, son objetos de culto, se pueden conseguir en DVD. Sí, están editadas todas en DVD. Pero sería lindo que las transmitieran, porque eran series maravillosas. O sea, yo las recuerdo como complejas, incluso con cierta elaboración. Sí, sí, con cierta elaboración, y era realmente destinadas a un público adulto. O sea, había adulterio, había consumo de drogas, había asesinatos. Eran series como mucho más pesadas que las series de marionetas, ¿no? Y series que aparte se adelantaron, adelantaron cosas que luego ocurrieron. Por ejemplo, se habla de basura en el espacio. Aparece un MP3 en UFO. ¿Perdón? Sí, exactamente. Se habla de liposucción antes de que existiera. Son todas cosas que no es que me las acuerdo, sino que las he leído. Pero esto ocurre muchas veces en películas, que cosas que se ven en la ciencia ficción luego... Bueno, eso es justamente la ciencia ficción. Lo otro sería así de fantástico solamente. La ciencia ficción justamente tiene la capacidad de prever lo que la ciencia puede proporcionarle después al hombre, ¿no? Así es. El protagonista de esta serie se llamaba Ed Bishop, que se caracterizaba por un pelo rubio. Ed Bishop había trabajado ya con Gary Anderson. Sospecho que era una peluca. Al comienzo se lo tenía, luego como tenía que tenérselo todo el tiempo para no arruinarlo, usó una peluca que usó hasta su muerte, yendo a convenciones y currando con su peluquín. Para seguir diciendo, yo soy Ed Bishop, ya no me parezco, sí, pero sí, miren la peluca, ¿no? Vamos a escuchar entonces, porque por supuesto, digamos... Gary Anderson abandona las marionetas, pero no abandona a Barry Gray. Yo estoy hasta empezando a pensar que Sylvia Anderson del 75 lo deja porque por Barry Gray. Tenía onda. Sí. La cuestión es que el tema de UFO de la serie OVNI era tremendo. Es de Barry Gray y es espectacular. We'll be right back. Escuchamos este temazo de Barry Gray de la serie OVNI. Yo estaba pensando el otro día, le comento a mi novia, ¿a vos te gustaba el agente de Cipoll? Y dice, ¿qué es el agente de Cipoll? ¿Cómo madre no sabe? No, no sabe lo que es el agente de Cipoll, tiene 11 años menos que yo. Pues yo estaba pensando, la gente más joven que nosotros que tenemos 40 y pico, ¿conocerá OVNI? Si no la conocen, en vez de buscarse porquerías de internet, busquen OVNI, ¿no? Empiecen por OVNI, sigan por Cosmos 1999 y de ahí para arriba. Las series británicas en general tenían un piso de calidad mucho más alto que el de las norteamericanas, sí, pero por lejos. Y además duraban menos, era una o dos temporadas y se acabó. Sí. Era otra cosa, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, quedaban sí, sí, ahí. Todas las series de Gary Anderson duraban a lo sumo dos temporadas. Como mucho. Y después sí, otra cosa. Y era así permanentemente, no había que renovarse. Decíamos antes que, bueno, ocasionalmente hizo cine Gary Anderson, pero esto fue muy ocasionalmente, su principal trabajo. Sí, hizo cuatro o cinco largos. Concentrado en la televisión. Y la película quizás más famosa de él, después de la de Thunderbirds, haya sido en 1969, Viaje al otro lado del Sol, o Viaje al lado lejano del Sol, o Doppelganger, también se llamó Doppelganger. Una película que, si yo no recuerdo mal, era con Roy Thins. Sí, así es. Que en ese momento estaba en su apogeo porque era el protagonista de Los Invasores. Así es. Entonces uno iba lo más contento a ver una película con Roy Thins en una película de ciencia ficción, que era lo que uno quería ver realmente. Y la historia era extraordinaria. Era realmente encontrar un otro planeta Tierra, un planeta doble. Sí, sí, un universo paralelo, algo que es ahora, por ejemplo, en la serie Fringe, es algo muy común. Anticipado en un capítulo de Star Trek, muy famoso esto. Pero con esto, en la película este hicieron todo un largo con este concepto, largo imperfecto porque el concepto era mucho más importante que largo en un punto, claro. Es decir, uno sentía que en algún momento iban a hacer algo bárbaro con eso y no hubiera hecho falta una hora más, digamos, y se hubiera transformado en un mamotreto, pero así como estaba muy bien. Y bueno, por supuesto, uno puede decir perfectamente que el protagonista era Roy Thins. Pero el otro protagonista era Gary Anderson y sus maquetas, porque todo, absolutamente todo, efectos especiales. Eran efectos especiales y maquetas. Vamos a escuchar un fragmento de la banda de sonido que, por supuesto, hizo Barry Gray. Un fragmento de la banda de sonido de esta película que se llama Lanzamiento de Emergencia. Escuchábamos un fragmento de la banda de sonido de Barry Gray para Más allá del Sol, que así se llamó esta película, Doppelganger, aquí en Argentina. Sí, y no estuvo dirigida, nosotros hablamos de Gary Anderson porque es el productor, el diseñador de las maquetas, el creador del concepto, todo, pero no es el director. Esto es uno de estos tipos que desafían la estupidez de la teoría del autor, ¿no? Es decir, el autor de estas películas claramente es Gary Anderson, pero el director era un técnico que contrataban para hacer lo que correspondía hacer a cualquier director. En este caso, Robert Parrish, un tipo muy, muy eficaz, tiene muchas películas importantes, fue asistente de dirección, creo que de John Ford en algún momento, y es el director nominal de la película, pero el creador de la cosa, claramente, es Gary Anderson. Bueno, antes de este tema escuchábamos el tema de OVNI. OVNI duró solamente una temporada. Los ingleses estaban muy pendientes de lo que ocurría en Estados Unidos. La serie anduvo bastante bien al comienzo en Estados Unidos, lo que hizo que Gary Anderson estuviera ya pensando en qué iba a ocurrir en la segunda temporada. Y en la segunda temporada estaba pensado que esta base de superagentes que luchaban contra los hombres estuviera en una base en la Luna. Finalmente esto no ocurrió en la segunda temporada porque el rating cayó un poco en Estados Unidos, entonces dijeron no se va a hacer la segunda temporada. Entonces Gary Russell dijo, tengo una idea. Resulta que hay una base en la Luna donde se están guardando residuos nucleares, ¿no? Algo que ahora existe, ¿no? Y resulta que hay una explosión termonuclear y la Luna sale de su órbita y se va al cuerno. Y se va al cuerno con 300 personas adentro. Dicen, bueno, y así nace Cosmos 1999, una serie increíble, absolutamente de culto, bueno, como todas las series. Acá donde estaba el personaje metamorfo. Sí, que se cambiaba, que se, era una mujer. La cámara hacía un zoom hacia su ceja, que tenía una ceja en trenza. Sí. Y ella parecía transformada en, no sé, una otra cosa. En un monstruo. En lo que se le diera la gana. En cualquier cosa. Los protagonistas eran Martin Landau y Barbara Bain, pareja en la vida real que venían de la serie Misión Imposible. Sí, Martin Landau que tenía cara de muñeco, ¿no? O sea, es verdad. Tiene cara de marioneta. Exactamente. Una serie de con un concepto muy superior a lo que se hacía en esos momentos en series de ciencia ficción en Estados Unidos. De hecho, tenía cierto cosa de 2001, había como se hablaba de fuerzas misteriosas, había como una cuestión medio esotérica que en las series norteamericanas no existían. El que hacía los efectos especiales de Cosmos 1999 venía de hacer 2001. Y fue una serie que no tuvo, digamos... Las maquetas eran mucho más sofisticadas que cualquier cosa que hubiese hecho... Que se haya hecho en historia. Sí, yo estuve viendo un fragmento y no se podía creer, ¿no? Las águilas se llamaban, las naves. Sí, sí. Eran unas naves tremendas. Y bueno, y la serie realmente era buenísima. Y vamos a escuchar el tema de Barry Gray, por supuesto, de la apertura de Cosmos 1999. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. Apagala. Okay. Espacio publicitario. Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. Por el mismo camino. Montevideo. Buenos Aires, querido. El programa de los residentes orientales. Por el mismo camino. Para saber lo que pasa en las dos márgenes del Río de la Plata, por el mismo camino. Sábados, 9 horas. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosada. La diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Posada. Carlos Calvo 4199. Esquina José Marcos. Boedo. 4925-2505. Pub Cervecería Cosac. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Muy buenos días. De 12 a 13, como un helado para tomar, que se te va derritiendo, se va el calor. Lunes a viernes, los viernes también. De 12 a 13. Como un helado siempre al mediodía, hace bien. No Avestruz, espacio cultural, música, teatro, clases, eventos. Humboldt 1857, Palermo. Consulta la programación en noavestruz.com.ar. 4777-6956. No Avestruz, espacio cultural. No Avestruz, Palermo. Fin de espacio publicitario. La tribu. La tribu. Motor de búsqueda. Abrí tu archivo. Chan. Linkeame. Te mando un mail. A Stefani. Stefani. Gloria. Aviso. Su sistema tiene virus. Aviso. Su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Abrimos el cuarto bloque, que es el bloque que derrapa. Sí, en realidad era el 3 el bloque que derrapa, pero bueno, vamos a derrapar en el cuarto. Un poquito vamos a derrapar. En realidad todo el programa este ha sido un gran derrape. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en este bloque nos vamos a permitir derrapar un poco más, porque lo vamos a dedicar a otras versiones de la música de Barry Gray. Y este tema que escuchamos recién, en realidad, se llama Crossroads to Crime. Es un tema de la banda de sonido Capitán Escarlata que el propio Barry Gray robó a sí mismo, porque él lo había compuesto para una película de 1960 de clase B que Gary Anderson dirigió. Es una de las pocas cosas que dirigió realmente Anderson, sin marionetas, sin ningún elemento fantástico, una película policial muy cortita, menos de 60 minutos, que por supuesto también tenía música de Barry Gray. Basada en una novela de Edgar Wallace. De Edgar Wallace, que en Europa en esos años era... todo era de Edgar Wallace. Sí, sí, todo era... y si lo que no era de Edgar Wallace era Agatha Christie, digamos, pero sí, todo pasaba por ahí. Y bueno, y entonces es un poco música robada por él mismo. Hay un cover también hecho por el propio Barry Gray del tema de OVNI, que es totalmente distinto en instrumentación, en la forma en la que está hecho, y que es el que vamos a escuchar a continuación. Acabamos de escuchar un cover hecho por el propio Barry Gray de su tema para OVNI, que no es el original, no es la versión original, pero es una versión muy linda también. Hace un rato escuchábamos Supercar, tres versiones escuchamos distintas, sí, sí, sí, de Supercar. Vamos a escuchar una cuarta, ese lleva el récord Supercar en este programa. Porque claro, nos recordaba con mucho tino Matías Gil Robert hace un rato que por supuesto todas estas series tuvieron lo que hoy llamamos merchandising, que en ese momento vaya uno a saber cómo se llamaba. No, que no era todo tan usual. Hacían muñequitos, historietas. Lo que tiene especial sentido cuando se trata de una serie de muñecos. Exactamente. Ese muñeco, sí, es, sí, realmente igual al de la serie. Los vehículos, ¿no? Exacto, todos los chirimbolos, con lo cual debe haber hecho mucha más guita seguramente que con sus series. Bueno, la cuestión es que parte de ese merchandising eran las bandas sonoras de Barry Gray y sus temas hechos por otros artistas. El tema de Supercar lo adaptó de manera casi irreconocible en realidad la orquesta de Charles Blackwell, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Escuchábamos el cover del tema de Supercar, realmente irreconocible, hecho por la Charles Blackwell Orchestra. Todo para vender disquitos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y seguimos con los covers. En este caso, también por los The Shadows, este grupo que aparecía en el largo de los Thunderbirds, Thunderbirds Are Go. Y este es también otro cover de Thunderbirds por The Shadows. Thank you. escuchábamos a los Shadows, grosos, ahí, Kawasaki quería hacer una banda de guitarristas en homenaje que se llamara Los Pelados, con unos amigos que justamente son calvos, y estoy seguro de que lograrían una música que homenajee a esta, haciendo un cover también irreconocible del tema de Thunderbird, con mucha más onda que el tema marcial original. Tenemos mensajes hasta arriba, digamos, pero bueno, vamos a leer los que podamos. Lucila Pessoa, gran locutora y amiga, nos dice, buenísimo, qué alegría que estén en la tribu, mucha suerte, acá los estoy escuchando. Un lujo el programa, dice Román Sokolowski, felicidades y salud. Ezequiel Birman asegura, no sé si hubiera podido superar el verano sin la discoteca de la Filmoteca. Bueno, nosotros seguramente nos hubiéramos muerto de aburrimiento también, así que opinamos lo mismo. Gabriel Ruth nos recomienda que chequemos una serie australiana que se llama Danger Five, no la hemos visto, la veremos. Acá Carlos Alberto Pregal nos manda una de las chicas de UFO, la de Pelo Violeta. Uy, qué linda que era, qué linda que era. Acá este man se está haciendo cosas raras después de ver la foto. Marcela Rocco dice que con OVNI se abrió la tarde de sábado Superacción de la ONCE. Es correcto eso, yo la veía ahí. Claro. Es cierto, después del mediodía. En blanco y negro. O iba eso o iban superhéroes de goma japoneses. Exactamente. Andrés del Pino, bueno, nos manda un mensaje más largo, dice, por el bien del país y del modelo, dice. Y si es modelo vintage, mejor. La discoteca de la Filmoteca debería, por decreto, estar en Radio Nacional, dice. Bueno, qué sé yo. Bueno, estamos acá y estamos muy contentos. Sí, de paso, así los humildes apenas humanos que residimos en el interior podríamos disfrutarla sin tener que depender de internet. Ejemplo, al borde de la pileta con mate. Ese es un tema de él, de su comodidad. Pero aún así es fantástico que aparezcan en la tribu, de paso una radio con nombre coherente, como para que la multimedia test de estos tiempos sirva para algo a quienes valoramos el rescate cinéfilo musical. Muchas gracias, Andrés del Pino, siempre generoso con nosotros. Bueno, y seguimos con los covers, y acá sí derrapamos. Tengo más. ¿Todavía tiene más? No, sí, es un disparate esto. Guillermina Rabán, no sé, un nombre rarísimo, dice que está escuchando y que le gusta mucho. Germán Romero nos dedica aplausos y dice que lo hicimos reír mucho con Supercar. Bueno, siguiendo con los covers, para que se den una idea de cuán importante fue para la cultura británica las series de Gary Anderson, Siouxsie and the Banshees, grupo de la nueva psicodelia de los 80, que le debo a Diego Curubeto, que me lo hizo conocer cuando estudiábamos en el instituto, hizo también su propio cover del tema de Capitán Escarlata. Yo recuerdo haber ido a ver a Siouxsie and the Banshees con Diego Curubeto, precisamente, y nunca vi a alguien que lo escupieran tanto. O sea, básicamente se ve que... Pero era un gesto de afecto. Era un gesto de afecto punk. No, recuerdo eso y recuerdo a un chico en calzoncillos que aparecía sobre la multitud y desaparecía, como una cosa que se iban pasando, ¿no? Fue una experiencia realmente límite para mí ir a ver a Siouxsie and the Banshees, que no soy un tipo acostumbrado a ir a recitales, ¿no? Vamos a escuchar entonces... Si no va a ver Siouxsie and the Banshees, va a ver algo, tiene que ser Siouxsie and the Banshees. Sí, tenía que hacer algo extremo. Claro, está bien. Vamos a ver entonces esta versión punk del tema del Capitán Escarlata por Siouxsie de Valles. Bueno, esto era la versión de Siouxsie and the Banshees de Capitán Escarlata, gran grupo de los 80 de la nueva psicodelia, como se decía. Usted sabrá, yo fui a ver. Sí, lo fui a ver. Y gran uso del maquillaje, Siouxsie, se producía muy bien. Siempre me imaginé cómo sería Siouxsie a la mañana, cara lavada, y la verdad que me da miedo. Pero realmente bien producida, era un personaje muy interesante. Bueno, y seguimos con los covers raros. En este caso, un cover de Cosmo 1999, de Geoff Love y su orquesta. Esta era la versión de del tema de Cosmo 1999 de Geoff Love y su orquesta. Tarea para el hogar, para los jóvenes imberbes que nos están escuchando: busquen OVNI, busquen Cosmos 1999, series fundamentales, ¿no? Que... Sí, acá Ernesto Vaca nos dice, 1999, qué moderno, eso es el futuro. Sí. tiene razón. Y bueno, está bien, entonces sí, tarea para el hogar esa... Y para despedirnos, en realidad, nos despedimos después con el tema de Filmoteca que no pudimos escuchar al principio, que lo tenemos ahí en un disco, porque en general somos analógicos, no nos gusta lo digital, todo lo que hemos pasado hoy es digital. De hecho, hemos hablado y escuchado música de series realmente analógicas, con maquetas, con hilitos. Con todas cosas de verdad. Con cosas de verdad. Nosotros detestamos esta nueva moda donde todo es digital y hacen cualquier cosa y uno no se cree nada. Y no existe. ¿No? Y no existe, cosas que no existen. El último tema que vamos a escuchar de Barry Gray es para una serie también muy breve, en su momento duró poquito, que es anterior, incluso posterior a Supercar, pero anterior a los Thunderbirds, que se llama Stingray también, sobre una... algún vehículo extraño. Se llamaba así, Stingray quiere decir avispa, tampoco sabemos si se dio acá en Argentina. Este es el tema de Stingray. We'll be right back. acabamos de escuchar el tema de Stingray, con las letras se rompieron todo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es de los mismos letritas de Batman, ¿no? Batman, Stingray, y ya, y esa es la letra. Realmente una vergüenza. Pero con eso vamos a terminar este homenaje a Barry Gray, que es el compositor de todo lo que hemos escuchado. Sí, nos pone contentos. Y a Gary Anderson, recién fallecido. Sí, haber hecho conocer. Porque mucha gente no sabe quiénes son realmente. No, y bueno, esperemos que vayan a buscar las cosas. Ojo con las remakes que el propio Gary Anderson hizo de sus series hace relativamente poco tiempo. Hay una versión en 3D, en animación 3D de Capitán Escarlata, sí, que es un vómito negro, ¿eh? Ni se le acerquen a eso, por favor. No, vayan a lo original. Sí, si tienen ganas de ver algo bueno, realmente lo original. Y ahora, bueno, lo que decíamos antes, leemos unos últimos mensajes que... En serio, estoy sorprendido gratamente con la cantidad de gente que nos ha escuchado y nos ha saludado. Un señor que se llama Pulpo Prud dice: brillante programa, Barry Gray, Gary Anderson. Nunca pensé que iba a escuchar estos nombres en la radio. Gracias, discoteca. Si nosotros tampoco pensamos que iba a escuchar ese nombre así. ¿Por qué se ponen esos seudónimos tan raros? Digo, sí. Hernán Sáenz, nuestro amigo de Farsa, dice que está escuchando y agradece. Bueno, todos nosotros le agradecemos a él que nos escuche. Y Ernesto Vaca, bueno, que también dice que está escuchándonos. Vamos a terminar con el tema que nos servía de cortina cuando hacíamos la discoteca de la Filmoteca hace 2 años. Tema que nos gusta mucho, que es de Cine Bellet, que se llama Petit Flair, y que tiene la particularidad de que viene de disco. Es el primer tema que vamos a pasar en el programa de disco, y parece que pasar un tema de un disco en este momento en la radio es toda la movida. Así que están todos re nerviosos, hay como 8 personas mirando la bandeja como si fuera un ser extraterrestre. Sí. Y con ese tema nos despedimos, sí, cuando lo quieran pasar. Gracias por escucharnos, sí. Gracias a la gente de la tribu, nos hemos sentido muy bien cuidados y tratados.